Yo soy. Mi nombre es Miriam Bautista Gutiérrez. Vivo en una comunidad muy pequeña que se llama Talcozamán. Es una comunidad del tipo rural acá en México que todavía tiene muchos espacios conservados de vegetación y de flora y fauna. Y bueno, pues resulta que es como un paraíso todavía este territorio. Y justo por eso, por ser un paraíso, se puso en las miras del capital. Hace ya casi 8 años, como por ahí del 2010, fines del 2010, empezamos a construir una defensa ambiental porque nuestros territorios están concesionados a varios tipos de proyectos del sistema extractivo. Y bueno, pues acá vivimos, ¿no? Acá estamos, son comunidades habitadas desde nuestros ancestros que pertenecen al territorio Masehua, al Totonacú, y bueno, mestizos también estamos acá dándole vida y continuidad, ¿no?, a las dinámicas sociales que se instalaron desde hace muchos años. La defensa radica cuando tú como persona tienes una conciencia de dignidad, empiezas a movilizarte porque conoces que te están atropellando derechos fundamentales para poder seguir desarrollando una dinámica de vida normal y justa como cualquier persona en cualquier contexto. Y eso hace que empieces a compartir con tus hermanos y hermanas como qué se puede hacer, ¿no?, qué se puede construir, y empezar a reivindicar como todos esos derechos que quieren ser opacados por el sistema capital. Llevamos ya bastante tiempo defendiendo en contra de minas a cielo abierto, de hidroeléctricas, de fracking en la zona más baja, de líneas de alta tensión y de una subestación, porque son proyectos integrales, ¿no?, que ellos los han diseñado para su conveniencia. Mi papel como mujeres siento que es muy importante porque como mujeres tenemos bien consciente como el uso de los recursos y en especial el agua. Entonces, cuando entendemos que estos proyectos del orden extractivo vienen a perjudicar ese derecho humano al agua, pues te movilizas porque te preocupas de que los territorios se queden sin agua, ¿no? La tierra y el territorio es una extensión de nuestro cuerpo físico, y todo lo que le hagan a la tierra y al territorio te lo hacen directamente a ti. Y hay mucho por desaprender. Todas hacemos historia.